Bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos escuchan hoy a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa 304 y una vez más vamos a tirar de actualidad. Oh, Sister Hoy, que nos acompaña en el comienzo de este programa 304, que todos los que sois de la Madrid lo escucháis a través del 100.4 de la FM todos los martes de 3 a 4 y los domingos de 7 a 8. Y los que nos escucháis desde Bilbao, pues lo hacéis a través de la sintonía de BFM Radio, el 92.9, y lo escucháis en vivo y en directo, bueno, indirecto mejor dicho, los miércoles de 6 a 7 y ese mismo horario también se repite los domingos. Y a todos los que nos escuchan a través de www.realencanta.es, pues también bienvenidos a este bendito programa. Y buenas tardes también a ti, César, monstruo. Gracias, gracias, majo. Por lo de, gracias. Buenas tardes o por lo de monstruo. Por las más cosas, Julio. Viniendo de ti, ya sabes que todo, en fin, suena de otra manera. Ya te digo. Voy a decir. Bienvenidos a todos. Esto es La Isla de Encanta, programa número 304. Y aunque Julio Os suena un poco a chino lo que Julio ha dicho de que hoy vamos a repasar canciones de actualidad después de haber escuchado este It Don't Mean a Thing If I Ain't Got the String de O Sister. Pues sí, esto es actualidad. De hecho, este disco acaba de salir del horno, como quien dice. Nos lo ha remitido el compadre Javi Vega, bajista de Los Sevillanos Maga. Es un grupo de Sevilla que acaba, bueno, pues de sacar este Crazy People, que suena como sonaban los discos y esas canciones de los años 30, de ragtime, de Dixie, de jazz vocal y de swing, por supuesto, pero con un fundamento y una enjundia y, en fin, y un saber estar, qué sé yo, ¿sabe? Muy, muy guapo, ¿no? Yo estoy totalmente enamorado, sinceramente. Sí. Me mola mucho. Pues sí, sí, actualidad, repasamos actualidad, aunque las canciones de O Sister remitan a la década de los años 30 del siglo pasado a través de una colección de estándares, 11 en total, que dan forma a este álbum titulado Crazy People. Lo que hemos escuchado es un tema del año 1931 que compuso el gran Duke Ellington, y hay unos cuantos más que son clásicos, ¿no?, del género, como Heebie-Jeebies, Stardust, Alexander Ragtime Band, en fin, un montón de composiciones de esa época de entreguerras que O Sister, este grupo sevillano formado en su núcleo duro, por así decirlo, por Elena Amado, Paula Padilla y Marcos Padilla. Luego hay una serie de, en fin, de músicos invitados, pues son legión, la verdad, son unos cuantos que les han ayudado a pulir este sonido tan conseguido de su disco de debut, salvo error, a no ser que nos estemos equivocando. Este es el primer álbum de O Sister, que además van a estar, Julito, dando cera y repartiendo cera y puliendo cera en los escenarios españoles, ¿no? Di que sí. El día 23, los que somos aquí vividores en la gran capital, pues tendremos que ir a verlos a la sala El Plaza, que, según comentan, está en la Plaza de España, en el mismo centro. Y luego, aparte de tener diversas fechas dentro de un programa de la comunidad andaluza, pues tocan en Bilbao en Gilca Ateneo y en Sevilla en La Imperdible. Y en los barrios de Cádiz el día 15 de octubre. ¿Bilbao qué fecha es? El día 24 de abril y el 6 de mayo en Sevilla, y en ya, La Imperdible. Y ya tienen agenda ahí, cosas tachadas en la agenda hasta octubre, qué tíos. Sí, y pues si se entra en su web, lo que dicen es eso, que tienen muchas fechas por concretar dentro del circuito andaluz de música, que es lo que decía yo de la comunidad. Pues nada, quedarse con la copla O Sister hoy abriendo nuestro programa número 304. Estás en la Isla de Encanta. Repasamos discunis que nos han hecho tilín últimamente. Por ejemplo, pues una vieja conocida de todos aquellos que seguís este programa, porque ha sonado unas cuantas veces y esperamos que lo haga muchas más. De momento lo hace en el programa de hoy. Estamos hablando de la canadiense Katie Lang. Close to you. Pues ha sonado unas cuantas veces Katie Lang en nuestro programa y la verdad es que es lógico porque esta señora tiene tantísima clase y canta tan bien, pues que en cuanto hay una oportunidad ahí para volver a sacar sus canciones y sus discos, pues la aprovechamos. En esta ocasión hemos escuchado este clásico, este estándar, esta versión jazzística también, de una canción de Cole Porter que está incluida en Recollection, que es un nuevo disco, Julito. Sí, señor, editado este mismo año y que hoy, pues, en un programa de actualidad nos hemos hecho eco. La canadiense ganadora de 4 premios Grammy, pues hoy también repite aquí en la Isla de Encanto. Y lo hace pues con un álbum que en realidad es un recopilatorio. Hace 4 años salió Reincarnation, que también suena aquí en la Isla de Encanto en su momento, que se centraba en sus primeros discos, en su primera época, cuando iba de punky country, en fin, era un personaje, la verdad, en aquel momento. Y le daba sobre todo pues eso, a la música así más country, más campestre, más cañera también. Pero luego se ha ido transformando, se ha ido convirtiendo en lo que es, quizá una de las mejores cantantes de pop de la historia. Y ahora pues lo que hace es recopilar pues canciones publicadas desde el año 92 hasta ahora. E incluye bueno pues todos sus éxitos, que son muchos. Un segundo disco en el cual pues encontramos todas estas versiones, colaboraciones en bandas sonoras, cameos, duetos, tal, patatín, patatán, que también son un montón los que ha hecho a lo largo de su carrera. Y en las versiones todavía más lujosas encontramos un tercer CD con un concierto. Pues es un concierto, vaya. Lo que viene siendo un CD en vivo. En directo, eso es. Así que nada, si os ha molado este Show in Love de Cole Porter en versión, en la voz inconfundible e inigualable de Katie Lang, pues ya sabéis, podéis empezar a conocer su carrera con este nuevo recopilatorio. Y mientras vamos a volver aquí a la piel de toro, a Spain, a buscar a unas chicas de Madrid que ya pasaron por el programa y que han sacado una pega al mercado. Sí, hablamos de Boat Bean. Vamos con ellas. Pues nada, así suena este nuevo EP de Boat Bean, Paper Verse, se titula, y contiene 4 canciones, 3 de ellas originales, y esta que acabamos de escuchar, por seguir con ese rollo así reposado, relajado, antiguo y jazzístico que, con el que hemos empezado el programa. En realidad, Thirlwind es una versión de un tema compuesto por un señor que se llamaba Harold Arlen, con letra de otro señor que se llamaba Ted Queller, que lo escribieron, fíjate si hace tiempo, si no ha llovido desde entonces, en 1934. Y por lo visto, pues estos hombres pues se dedicaban pues a hacer sobre todo canciones para el teatro musical, Broadway y todas estas cosas. Y la canción pues es una preciosa versión que Both Been pues se incluye en un EP que es bastante bastante especial, Julito. Sí, señor, aparte de tener ya ganas de escuchar algo nuevo de este trío de diversa procedencia, la verdad es que han tenido una idea particular, no al uso, y lo que han hecho es donar todos los beneficios de la venta de este disco a Intermon Orphan, o sea, esta ONG que se dedica pues eso, a repartir por ahí por el mundo. Sí, señor, y además el disco está fabricado pues en materiales de estos que se portan bien con el medio ambiente y estas cosas, que nunca están de más porque está el planeta hecho cisco. Así que en ambos frentes se pelean Both Been, en el artístico, haciendo canciones estupendas. La verdad es que esperamos que vuelvan aquí a la Isla de Encanta para que podáis escuchar todo el EP entero y para que ellas nos cuenten sus planes, que son muchos y la verdad es que pintan bien. Y también que os hagáis con el EP, lo podréis conseguir en los conciertos, porque no se va a distribuir a tiendas, o a través de la web de Origami. Ahí, bueno, pues hacéis vuestro pedido internautico y os lo mandan a Kelly, por un precio bastante módico, que además contribuye pues al trabajo que hace Intermon Orphan all over the world. Sí, señor. Aparte de esa fecha del 25 de abril, que tendrán fiesta de solidaridad con Intermon Orphan aquí en Madrid, tocan en Novelda, Alicante, en el Festival West, el 8 de mayo, el 12 de mayo tocan en Tokio, se piran a lo que viene siendo Japón, y hacen allí tres fechas, 12 de mayo, 14 de mayo y 15 de mayo. No doy los sitios porque imagino que los que lo puedan escuchar desde allí... Que pa' qué, o sea, pa' qué. Hombre, no, es curioso, pero que está no muy pasa bien, de ahí. Que está muy bien y seguro que nuestros oyentes japoneses, de los que viven en Tokio, seguro que lo agradecen, ¿sabes? Pero es que mi japonés da lo que da. Pero imaginamos también que quienes estén aquí en los madriles pues, y no tengan planes de viajar a Tokio a ver a Both Been, pues no lo van a cambiar así de repente. Están en su web, de todas formas. Lo bueno es eso, que Tokio va a recibir con brazos abiertos a Both Been. Sí, señor. Eso mola. Continúa. Es de agradecer. Y decía que queda una última fecha para el 23 de julio que tiene cerrada en Benidorm, en Castellón, en el Low Cost Festival. Sí, señor, el Low Cost, que sigue cerrando ahí artistas y que ya tiene un cartel bien majo, con predominio del producto nacional y con algunos grupos internacionales ya confirmados, como Editors o Placebo, lo cual también es un reclamo, vaya. Es de agradecer. Pues nada, ya sabéis, la actualidad de Both Been ya está más o menos cubierta. Haceros con el EP, que os va a molar. La canción que hemos pinchado no es la más representativa. Los otros tres temas son pues bastante más poperos incluso. O sí, bastante más poperos que los de su primer disco. Pero bueno, descubrirlo por vosotros mismos, majos. Que para eso tenéis dos orejas y entendimiento y estas cosas. Y saber hacer. Eso es, y saber hacer, saber buscar. Continuamos, ¿no? Continuemos. Sí. Pues nos vamos con uno de los grandes. Con Nico Cueva. Vete. Doomed to play the villain's part. I was the baddest Johnny in the alley. Pues nada. Dile que la próxima. Nicolás, tranquilo. Deja a Diana tranquila. Otro día. Majete. A ver. Nico, hijo. Vamos a dejar ahí de fondo, mira. Ahí debajo. Tiki, tiki, tiki, tiki. Bueno, Nick Cave hace un año aproximadamente empezó a reeditar todos sus discos, el tío. Sacó 4 de un tirón y ahora pues continúa sacando, reeditando viejo material, discos antiguos, y lo hace de 3 en 3. Hemos escuchado Up Jump the Devil, una de las canciones incluidas en Tender Prey, uno de sus mejores discos del año 1988, que, como os decíamos, acaba de ser reeditado, bueno, pues con todas las mejoras habituales, ya sabéis, que si la remasterización, que si un DVD con el 5.1, el surround, el no sé qué, y todas estas cosas modernas, que luego no se sabe muy bien si se notan, si no se notan, que luego si no tienes los 5 cacharros esos, pues te da lo mismo tener el DVD, que no, pero bueno, ahí está. Y nada, y aparte de Tender Prey, pues ha salido The Good Son, un disco también muy guapo, y Henry's Dean. O sea, 3 discos más ahí a sacazo para solaz de sus fans, que son unos cuantos. Álbumes de estudio, que como decía César, pues 1988, 1990 y 1992 fueron los años en los que vieron la luz. Sí, señor. todo ese, digamos, el trabajo clásico, más clásico de Nick Cave and the Bad Seeds, pues ya está otra vez ahí en circulación, por si en su momento no pudisteis hacer con él, o por si sois muy fanáticos y bueno, pues gustáis de, pues de las remasterizaciones, tal. La verdad es que no tiene más que el rollo ese técnico y lo que hicieron también pues en las anteriores reediciones, que van troceando la película Do You Love Me Like I Love You, así es un documental sobre la vida de Nick Cave, y van, pues trocean, pues cogen 15-20 minutos de ese documental, en el cual, bueno, pues los protagonistas del mismo hablan del disco en cuestión, o sea, no tiene más misterio, y lo meten ahí en el DVD con el 5.1, el FLAC, todas estas cosas. Así que nada, ahí están a vuestra disposición, respetando portadas originales, etcétera, etcétera, o sea que muy bien, sobre todo para que no los tenga, vaya. Third and Prey en un cóctel tecnológico de última generación. Y seguimos aquí en la Canta, que continúe la música, majete. Vamos con otra canción que suena por primera vez aquí en nuestro programa y que esta sí es novedad novedosísima. Es el nuevo disco de Sweet Apple. Cañero, ¿eh? Claro, en la línea. Y no hemos avisado. Es que cómo somos. En la línea ya poco a poco, bueno, pues hemos empezado suavecito. Suavecito mi amor, por arriba. Y ahora pues poco a poco vamos subiendo el tono. Hemos escuchado el nuevo disco de Sweet Apple, que es pues un grupo paralelo que tiene Jay Massis, J. Massis, el Notas de Dinosaur Jr., Husker Du en ese momento, Husker Du, no se me va la olla. Bueno, el de Dinosaur Jr. Se mató. No, tampoco. ¿No? Y no, bueno, no. Ya recopilaremos. Estamos un poco así. ¿Es pesos? Bueno, llámalo como quieras. Gilipollas, estamos gilipollas, Julito. Y nada, bueno, pues tiene nuevo disco y la verdad es que está bastante bien y no se aleja demasiado de lo que hace él con Dinosaur Jr. O sea, que a quien le mole los dinosaurios, pues probablemente pues le encuentre su aquel a este nuevo disco. A mí me ha gustado, por lo menos lo que suena. Has sido tú, yo soy un puro ignorante de este nuevo disco, pero a ver, me la voy a echar entero. La canción que hemos escuchado se titula I Got a Feeling That Won't Change. Es algo así como, pues, tengo un sentimiento que no va a cambiar, y en él pues habéis podido comprobar que está más o menos ese sello distintivo de la guitarra de Maxis y un montón de amiguetes o amigotes de ahí de la zona de Boston, con los que montó un grupo pues hace cosa de 5 o 6 años, y si no fallan mis cálculos, este es el segundo larga duración que saca. Se titula Love and Desperation y bueno, pues trae pocas sorpresas en cuanto a sonido, planteamiento, pero buenas canciones, así que ¿para qué queremos más? Sería pedir por pedir. Habrá que esperar y ir disfrutando poco a poco este disco. ¿Nos movemos? Sí. ¿Continuemos? Seguimos. O dale caña, torete. Vamos con un grupo más joven en todos los sentidos. La verdad es que están requete bien. Saben dar cera y pulir cera, y además tienen canciones estupendas como esta. Se llaman The Soft Pack. Así suena The Soft Pack, así suena el primer larga duración de este grupo californiano que está, pues, la verdad es que está pegando fuerte, que diría aquel. Y motivos hay, porque el disco está muy bien. Quizá esta sea la canción más representativa, la que mejor les ha quedado, pero el resto no le anda muy lejos. Están muy chulos. Esto sí que ya César me puso sobre la pista y lo pude escuchar. Y a su vez también os lo recomendamos desde aquí, desde la área de Encanta, The Soft Pack, un grupo, como decíamos, de la costa oeste americana y que se están hinchando a hacer fechas por los Estados Unidos y parte de Canadá. Pues nada, a ver si se dejan caer por aquí también pronto y podemos ver cómo lo hacen en directo. Menudos tíos. Sí, sí, está muy bien, ¿eh? El disco pues se titula igual que el grupo, The Soft Pack. De momento no va a más la cosa. Y nada, es disco corto con canciones de guitarreo del guapo, del que nos gusta a nosotros. Y nada, yo supongo que dentro de unos meses serán pues todavía más conocidos, más importantes, le seguirá mucha más gente y será incluso un reclamo para los festivales de música alternativa, independiente. Así que nada, le seguiremos la pista por lo que pueda pasar. La canción que hemos escuchado, por cierto, se titula Answer to Yourself, es decir, contéstate tú mismo. Majo, vamos a hacer nosotros todo. Que lo sepas. Aquí a verla venir, siempre, a mesa puesta. Pues no, señor. Answer to Yourself, de The Soft Pack. Juventud, veteranía, ahora tocan los viejunos. Nos vamos con Ted Leo and the Pharmacist. Bueno, pues hace un par de semanas o tres, en El Dulce Porvenir, os traíamos una canción de un grupo de Vic, donde lo fue, que se llama Ferguson. Y nada, ya os contábamos que era pues la primera referencia, bueno, no exactamente, la segunda referencia de un nuevo sello que se llama La Castaña, con NY, porque son de Cataluña. Y la verdad es que, bueno, pues estos tíos no dejan de sorprendernos. Ahora han licenciado aquí en España, para nuestro país, el nuevo disco de Ted Leo and the Pharmacist, que es lo que acaba de sonar, se titula The Brutalist Bricks y contiene canciones como esta que acaba de sonar, Morning in America, o así como lloriqueando en América, o parecido, vaya. Y nada, pues de Ted Leo, pues casi casi todo lo que os podamos contar es bueno. Y casi casi todos los discos que os podamos recomendar de él, pues os harán tirín. Si os mola el guitarreo, el indie rock y el punk y estas cosas, claro. Como habéis podido comprobar también en este tema que acaba de sonar. Llevan sonando ya desde hace bastante tiempo los Ted Leo and the Pharmacies. Hoy, como dice bien César, aparecen con su último disco en el sello Matador. Y no dejéis de echaros a las orejillas. O sea, yo he estado contando que lo licencia aquí La Castaña y tú no. Con dos cojones hay que pero, sacar el sello Matador. Pero son del sello Matador. Vale, vale. No. Bueno, dilo como quieras. Vale, vale. Lo han licenciado aquí los castañeros, pero son del grupo Matador. Vale, vale. Eso, que quede claro, ¿eh? Que la puntualización está hecha. Que conste nata. Amigos de La Castaña, que conste nata. En fin, escuchamos más grupos norteamericanos que molan. Por ejemplo, Harlem. Pues nada, está a punto de caer este nuevo disco, primer álbum, primer larga duración, por lo menos hasta donde llegan nuestras pesquisas de Harlem. Otro grupo de jovenzuelos estadounidenses que también prometen dar lo suyo en los próximos meses, porque su primer disco, su Hippies, es divertido que te cagas. O sea, esta canción que hemos hecho sonar, Friendly Ghost, es más o menos un poco por donde va la tónica de todo el álbum. Así que, más claro, pues, agua. Pues ahí queda. Estos son otros que tienen todo el mes de abril, parte de mayo y cogido hasta agosto, para dar vueltas y vueltas por los Unidos Estates. Por aquí no piensan parar. Pero vamos, van a darse un pirulo. Hay fechas aquí en su MySpace para dar y regalar. Y estamos llegando ya casi a la recta final, no sin antes recordar algún tema de aquí oriundo de la tierra, un grupo y una chica que nos llama desde hace mucho tiempo la atención por diversos trabajos, motivos y grupos, y que últimamente ya tiene nuevo trabajo rulando. Sí, sí, salió hace pocas semanas. Y está muy chulo. La Patri. La Patri, con su Lula. Con su Lula. Vamos con ella. Venga, que suene. Buenos días, no hay mensajes en tu bandeja de entrada. Ya no eres nada. Tengo que empezar a ver las cosas de un solo color. Y no me gusta. Yo me dejo la piel. Tú no lo quieres ver. ¿Por qué no me dices nada? ¿Por qué no? Dices lo que piensas. Buena, tu hay dinero y hay problemas. La casa está fría. Como solía. Es lo que un día quise ser de mayor. ¿De qué me sirve? Yo me dejo la piel. Tú no lo quieres ver. ¿Por qué no me dices nada? ¿Por qué no? Dices lo que piensas. Dime lo que piensas. Dime lo que piensas. Dime lo que piensas. La casa está fría, como solía. Y tengo que empezar a ver las cosas bien y solo pensar en que estás muerto. Yo me dejo la piel. Tú no lo quieres ver. ¿Por qué no me dices nada? ¿Por qué no? Dices lo que piensas. Dime lo que piensas. Dime lo que piensas. Dime lo que piensas. Los castellonenses Lula, que a través del sello madrileño Lucinda Records en este 2010 se han atrevido a sacar nuevo trabajo y a dejarnos otra vez pasmados con esa garra, ese saber estar, ese qué sé yo. Qué sé yo. Brutal. Pues sí, así es. La verdad es que tampoco es que tenga mucha ciencia lo que hacen Lula, pues canciones de punk, pop, power pop, vaya, según el momento, ahí con sus melodías, su guitarreo y tal, pero cada vez van, digamos, depurando la fórmula, y este Sufre como yo, pues probablemente tenga el mayor número de buenas canciones de todos los tres discos que han sacado hasta ahora, o sea que la verdad es que está muy bien y es muy recomendable. La canción que hemos escuchado se titula Dime lo que piensas. Y bueno, pues que sepáis que el día 15 de mayo volverán a estar aquí en Los Madriles, en el Universimat concretamente, pues presentando su nuevo disco. Estuvieron hace pues casi un mes ya en el Burdisser Ballroom de Madrid y están tocando por ahí en estos días, pues lo que les sale, evidentemente, no con mucha actividad, pero bueno, lo que les ha ido saliendo, han ido tocando y volverán a Madrid el 15 de mayo para solaz de todos nosotros. Van a tocar el 7 de mayo en el Arnat de Valencia presentando este disco, como bien decía César, el 15 de mayo en el Paraninfo de la Universidad Complutense aquí en Madrid, dentro del tema de la Universidad, y en Capicúa de Sátiva, Valencia, el 22 de mayo. Y en principio son las fechas que os podemos pasar a día de hoy, momento de ahora, que no son pocas. No está nada mal. Bueno, me da una piedruca. Pues sí, ahora que lo dices también. Bueno, oye, que vamos a terminar. Vamos a ir terminando. Queríamos seguir aquí en suelo español con el nuevo disco de Marina Gallardo. ¿Sabes cómo te digo? Te estoy escuchando alto y claro. Pues nada, pues vamos con él. Venga, pincha el hombre. Espérate un momento que suba el fader, joder, que es que me tiene el torete. Aquí ya está. Esto es lo nuevo de Marina Gallardo. Cambiamos de tercio. Venga. Thank you. time, not confused about the things we do. The world is almost done. We need to carry on. My heart, a bird is squawking, is hammering us. But I'm not confused of our little range. That's how nature is. We all must die. Marina Gallardo, se me va el pinzamen. Este tercer corte de Sunken Bird, que no tengo, vamos, ni pajolera idea, nada más que lo que sé que hay un pájaro, pero ni idea de lo que está haciendo. Es así que te lo tal como suena. No, sí, Julio, sí. Sí, yo te creo. Vale. Sí, con que me crea uno de los que me escucha es suficiente. No, yo creo que has convencido a toda nuestra insigne audiencia. Esto lo licencia FOE, también de Barcelona, nada que ver con la castaña. No lo licencia, esto lo edita y lo edita. Publica FOE, ¿no? Vale. Perdóname. Pero eso sí, te puedo decir que está grabado en el puerto de Santa María, bendito lugar, con el amigo Paco Loco y su compañía. Recomendando de aquí, desde Leila de Encanta, a Marina Gallardo y su Some Monster Die and Other Return. Eso es, su segundo disco. Estupendo, a ver si cuadran, encaja un poco el tema de los astros y esas cosas. Y la tenemos aquí también en la Isla de Encanta. Y también pondremos velas al santo para que Maika Makowski, que es la protagonista, la siguiente protagonista del programa y quien va a hacer va a hacer los honores de despedirlo, nos visite a primeros de mayo. Pero bueno, eso ya os iremos contando. Os dejamos con Lava Love. Este es el nuevo disco de Maika Makowski. La semana que viene, más.